5 de la tarde, 23 minutos, ya estamos aquí con Carlos Heller en la mesa de política económica. Les decíamos, Julián Guarino está de vacaciones, seguramente se va a reincorporar la próxima semana, y aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo por Facebook Live este ratito que compartimos cada martes. Voy a serles sincero, estaba a punto de preguntarle a Carlos Heller cómo anda Colazo, qué tipo de jugador es Colazo. Ex jugador de Boca, actual lateral izquierdo, refuerzo de Rosario Central. Tuvo un buen momento en Boca en algún momento. Buena sociedad con Herbes, ¿no? En su momento. Después se quedó allí en una cierta medianía. Sí. Los jugadores muchas veces apuntan y cuando aparecen en primera... Yo en Boca he visto muchos jugadores así que llegan y de entrada tienen un nivel muy grande y luego como que se... retroceden y se estancan en un nivel intermedio. Sánchez Miño. Sí. Sánchez Miño apareció para... Yo creía que iba a ser un crack. Bueno, en Independiente le va muy bien, ¿eh? Alternado, es titular, es suplente, juega de vez en cuando. No sé ahora con Becasese, pero en la gestión anterior lo ponían de tres, lo ponían de carrilero. Eso es cierto, si no consolidó posición. Claro. Pero llegué, en algún momento en Boca parecía que... estaba para más. Bueno, Boca y River tienen una competencia que a veces al jugador, me imagino, sí, debes, por eso digo, los agota un poco, y por ahí ir a un club no digo de menos presión, porque en la Argentina no hay club que no tenga presión, pero por ahí tiene más confianza, más tranquilidad de que va a jugar y va a ser titular. Yo me acuerdo en el primer año cuando vino Menotti a Boca por primera vez, porque vino dos veces. Habían al poco tiempo que él se hizo cargo, había un libro de pases, y entonces él nos trajo una lista de jugadores para dejar libre, jugadores digamos de la reserva. Y jugar libre es a quien no se le renueva el contrato. Jugar libre, no renovar el contrato, claro, de la libertad de acción. Si termina tampoco, tampoco lo puedes vender, digamos, ¿no? Claro. Sí. Queda libre. Y entonces yo me acuerdo que me reuní con él y le pregunté si no íbamos a cometer algún error de que alguno de esos terminara después jugando... siendo crack en otro club. Claro. Y entonces la respuesta más o menos que él me dio fue... y ojo, porque no quiero ser peyorativo, es decir... me dijo, no voy a hacer nombre, dijo... está bien. Mirá... yo no te puedo garantizar que alguno de estos muchachos no termine jugando en la primera de algún club, pero te aseguro que ninguno de los grandes juegan. Porque se da cuenta que para ese nivel de presión... así es fantástico. Claro, porque ahí hay un nivel adicional de presión, por eso vamos a hacerlo sin nombres propios. Sí, también, está bien. No molestamos a nadie. Y otra cosa, para cerrar el tema fútbol, me encanta charlar de fútbol con Carlos, sabe muchísimo la experiencia que tiene, y tiene buena vista, digamos, ¿no? Tiene buen paladar, y por lo menos a mí me empatiza la observación del juego. Decíamos, si este Boca y este River funcionan bien, como lo demostraron en la última fecha, prácticamente no tienen rival en la primera división, ¿eh? Sí, hay que ver, porque después tiene más competencia que los otros. Y el desgaste. Por eso digo, es decir, si son los que avanzan en Copa Libertadores, porque hay mucha competencia. De cualquier manera, ambos creo que tienen planteles numerosos y con bastante posibilidad de alternancia. Pero quiero decir, vos ves a Patronato, el rival de Boca, o lo ves a Lanús, el rival de River en esta fecha, o decís, bueno... estás tomando equipos que están en los promedios, entre los últimos, están jugando los dos equipos más grandes del fútbol argentino y que tienen, por lo menos... Más poderío. Y Patronato, creo que vi el otro día, estaba anteúltimo en la lista de los promedios... y Lanús está un poquito más arriba, pero está complicado también. Está bien, pero no quiere decir que vayan a hacer un mal campeonato, pero frente a Boca, frente a River, parece que fueran de otra... está bien, pero hay que verlos a Boca y a River jugando contra Independiente, contra Racing, contra San Lorenzo, con los rosarinos, te tiré un piropo. Si terminara hoy el campeonato, hay un triangular. Está bien. Bueno, Carlos, vos es que charlamos en el comienzo del programa. Apelo a tu experiencia. Yo no recuerdo una campaña y menos de un oficialismo que quiera renovar, que diga, no importa el argumento. Yo creo que es una cosa inédita en la política. Sí, yo, bueno, qué sé yo, algunas veces también, si sigan menos lo voy a defraudar, es decir, con frase vacía. Pero al comienzo, sin gestión, digamos. Sí, pero sí, sí, es una cosa terrible. Es fuerte, terrible, muy fuerte, sí. Puteame, votame, ¿no? Yo estoy asombrado, es decir, puteame, pero votame, es decir, reconocer que la gente está enojada, que está cabrera. Bueno, trataron de instalar temas y no pudieron, trataron de evitar que el tema económico se ponga en el epicentro de las preocupaciones, aunque está en el epicentro de las preocupaciones, y no pudieron. Sí. Se les instaló, de hecho, más allá de sus denodados esfuerzos y de todo lo que le va a costar al país, toda esta cuestión de sentarse arriba del resorte para llegar a las elecciones con un dólar quieto, y pasan cosas como esta que están fuera de los cálculos de ellos y que no se pueden dejar de tener en los cálculos, que es el escenario global, la globalización, claro. como te influye en cualquier momento, y ahí no hay cálculo que valga. La decisión de China de devaluar un poquito el yuan, claro, digamos. Así es. Pero ahí es interesante, y yo recuerdo varias charlas que hemos tenido, Carlos, porque vos, una de las cosas que decías, ni bien se vino la desregulación del sector económico financiero, vos decías, guarda, porque quedamos vulnerables, quedamos... Claro. ¿Nos explicás un poquito mejor eso? Porque ayer, hoy, las tapas de Clarín y Nación, la prensa concentrada, digamos, lo que decían era, bueno, por lo que pasó entre Estados Unidos y China, todas las bolsas bajaron, todas las monedas devaluaron. Y es cierto, pero a algunos le pega más que a otros, esa es la diferencia. Es cierto que todas bajaron, pero cuando mirás, Argentina debe ser una de las que más bajó. La semana pasada salió ese ranking de Bloomberg, que nos ponen el número uno de los países vulnerables, antes que pase esto. ¿Y qué quiere decir ser primero en el ranking de vulnerable? Que cualquier episodio de estos de la economía global te va a pegar primero y más que a los demás. Así de sencillo es. Y es lo que efectivamente sucede. Pero a ver, específicamente, decisiones políticas había tomado el gobierno anterior para, frente a este tipo de crisis, tener menos impacto o administración del tipo de cambio, todo manejo del comercio exterior, toda una obligación de liquidar las divisas en determinados plazos, es toda una política distinta. Nosotros estamos viviendo en la más absoluta desregulación desde ese punto de vista. De todo eso se agarró en su momento la oposición, los medios, el establishment, para hacer una campaña cuco del kirchnerismo. Claro. Intervención estatal. Claro, bueno. Atenta a las libertades de las empresas. Pero, escúchame, sí. Esa discusión va a seguir eternamente. Hay que estar mejor preparado por esa discusión. No, no. Porque yo me siento perfectamente preparado. No te digo a vos en términos personales, digo la fuerza política. Pero, a ver, la discusión entre los que quieren un Estado activo interviniendo y regulando y los que quieren el libre mercado es universal. Es la discusión, digamos. ¿Es la discusión? Es la discusión, lógico. Pues sí, los países se dividen entre los que desregulan... Países no, los gobiernos. Perfecto. Los gobiernos. Perfecto. Claro. Entonces, la primera cuestión que vos tenés que plantear es, si Macri va a Davos recién asumido, esto que yo repito hasta alcanzar, si dice, señores, nosotros vamos a hacer un Estado canchero. Es decir, vamos a preparar la cancha para que ustedes jueguen. Sí. Entonces, un Estado que desregula lo más que puede. Y a ver, pensemos en el futuro. La fuerza política de la que vos sos parte y vos representás, este frente de todos, todas y todes. Sí. La próxima, gana las elecciones, va a Davos. ¿Qué te gustaría que diga? No sé, tendría que ir a Davos primero. Porque Davos es un lugar a donde no van todos, van algunos. O sea, primero tenés que tomar la decisión si vas y sos parte de eso o no. Claro. Bueno, por ahí en el marco del endeudamiento y demás, por ahí tenés que ir. No sé. No lo pensé. Sí. No voy a decir no, pero no diría sí seguro. Porque, ya te digo, es un ámbito de pensamiento neoliberal donde normalmente lo que salen son todas recomendaciones de subordinación y valor, digamos, sí, para decirlo de alguna manera. Entonces yo no sé si un nuevo gobierno recién asumido se tiene que ir a someter a que le empiecen a llenar de recetas de lo que tendría que hacer. Yo creo que Alberto Fernández lo está diciendo todos los días. Que su plan es favorecer un mercado interno demandante, para lo cual hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo, lo dice con esas palabras. Que hay que proteger a las pymes de las importaciones innecesarias, que hay que proteger a las economías regionales. Respecto de la administración de las divisas, él tiene una crítica que le viene, fue una de las cosas que según él dice, además, lo llevaron a su alejamiento de la relación con Cristina y demás, con el kirchnerismo, que el mal llamado cepo, a mi juicio. Pero en sus últimas declaraciones él dice, yo soy crítico, fui crítico del cepo, pero lo que se hizo después es peor, hay que encontrar un punto intermedio. Es decir, algún grado de ese punto intermedio es un grado de intervención y de regulación. Él la administración dice, cambiaria. Y sí, claro, veremos cuáles son después las medidas concretas. Asumamos, es muy interesante, y hago un paréntesis si es político, porque tiene que ver con algo que yo he repetido un montón de veces. ¿Que lo anterior no era política? Te agarré. 4-5-1. Voy corriendo lo de atrás. Pero está bien, tenés razón, está bien, muy bien, muy bien. Vas aprendiendo, está bueno. ¿Está grabado que le dijo tener razón? Sí. Sí. Bien. Pero... No. Yo he explicado hasta el cansancio que un frente es un lugar a donde se confluye desde pensamientos diversos. Un frente no es unánime. Y lo estoy escuchando, Alberto Fernández incluso lo dice como un valor, y está bien, que es lógico que en ese frente haya opiniones diversas. El frente tuvo un denominador común, y lo dijimos hasta el cansancio, es decir, triunfar en las elecciones. Basta de Macri, y lo que Macri representa. Entonces, todos aquellos que se pusieron de acuerdo y estuvieron aceptando integrar un frente común, no quiere decir que han encontrado un denominador común de sus visiones de cada una de las cosas. Es decir, el gobierno va, ayer en uno de los actos que se hizo, creo que hablando de a los jóvenes, incluso Alberto decía algo así como, si hacemos cosas mal, salgan a la calle y protesten. Es decir, reconociendo el valor de la calle, de la protesta popular, etcétera. Es decir, eso es un mérito de un gobierno que asume, y dijo el sábado en la Facultad de Medicina, en el cierre del trabajo de los equipos técnicos que yo integré en una de las comisiones, la de financiamiento para el desarrollo, convirtió en valor, o lo resaltó como un valor, que... lo que vale es que una vez que se acuerda, todos tiramos para el mismo lado, pero que la política es debate, la política es discusión, y que no hay que tener miedo tener matices, a tener opiniones no exactamente coincidentes. La política es la administración de ese conflicto, la conducción de ese conflicto. Así ahora, es. Carlos, yo estoy muy tentado, tengo muchas ganas de que llegue esa agenda, ¿no? Tengo muchas ganas de que la discusión pase por ahí, y todavía faltan las elecciones. Pero hecha esa pequeña salvedad, va a ser muy interesante, porque un no a Macri debería ser un no al modelo que Macri representa. Bueno, pero cuando el candidato dice hay que aumentar las jubilaciones, hay que aumentar los salarios, hay que hacer un acuerdo social, económico-social, para poder frenar la puja distributiva por un tiempo. Hay que proteger a las pymes, hay que proteger a las economías regionales, hay que... Pero, Carlos, vos sabés que en eso todas las fuerzas políticas integrales del frente están de acuerdo. En esos objetivos generales. Sí, sí. Cuando llega el momento del cómo... No, pero esos ya son cómo. Esos ya son cómo, porque si no... Y bueno, pero ahí tenés sectores que van a tener que ser afectados, porque alguien... la política, vos me lo explicaste. Sí, la política es, claro. ¿A quién le sacás para darle a quién? Así es. Y ahí, cuando empiecen a protestar algunos sectores de poder... Pero... Empiecen a protestar algunos sectores de poder... Pero... No, no. Frente, digamos, yo lo que te digo, para decirlo, no necesariamente sacarle a quién para darle a quién, sino cómo se acumula y cómo se distribuye. No, es distinto. Es distinto. Porque la primera cuestión, claro, porque... Yo entiendo que uno de los ejes principales de lo que está proponiendo Alberto Fernández es que el país comience a crecer, sí. Que la torta sea grande, y entonces, sobre la base de la torta más grande, la discusión de la distribución es distinta que cuando vos estás discutiendo con la torta achicándose permanentemente. Bueno, si la torta es más grande, sí. Vos sabés que hay actores... de la economía, del mundo empresarial, etcétera, factores de poder que van a querer apropiarse todo de esa torta más grande. Todo el tiempo. Bueno, ahí van a surgir conflictos. Que yo decía hace un rato, qué encrucijada privilegiada que tiene la Argentina, que ha logrado consolidar un frente de estas características, sí. Y tiene la alta responsabilidad de construir consensos para decirle no solamente no a Macri, sino no a este modelo que Macri encarna. Oh, hoy es Macri, mañana es... Yo lo vivo diciendo, Vidal. No a Macri lo que Macri representa. Exactamente. No es personal, claro, el tema, no es personal. No es personal, para nada. Sí. Entonces, algunas de esas cosas... Aunque entre esos tipos y yo hay algo personal, diría Serrati, también, y tiene razón. Sí, pero sería un error limitarlo a lo personal. Sí, está bien. Yo podría estar apoyando... a un candidato que personalmente no me resulte simpático, pero con el que coincido. Claro. Y no apoyaría a uno que me cae fenómeno, pero con el que no tengo coincidencia. Sería también bastante difícil que me caiga fenómeno uno con el que no tengo coincidencia. Eso iba, claro. Pero, hecha la salvedad, están dados los trazos. Yo no represento al fondo, yo digo lo que hay que hacer y me contesta el Fondo Monetario. Esa frase o esa imagen es muy buena. Yo digo lo que hay que hacer y me contesta el Fondo Monetario y recurre a hay que pegarle al chancho para ver quién es el dueño. Sí. Es decir, hay cosas que se van diciendo, sí, sí, sí. Que indican intención de rumbo. Sí. Desde luego que no es que del otro lado no hay nada. Vas a tener que lidiar con todo eso y eso va a depender de la convicción de los líderes del proyecto y de el acompañamiento popular que ese proyecto logre concitar. Sí. Y yo voy al ejemplo y sí. Termino la idea. Néstor Kirchner ganó sin apoyo popular. Néstor Kirchner sacó el 22% de los votos y la mayoría de esos votos eran votos de Dualde y no votos de Kirchner. Es así, es clarísimo que es así. Muy pocos meses después, Néstor Kirchner era el líder y tenía un enorme apoyo popular. ¿Por sí. qué? Porque empezó a transitar el camino. Es decir, cuando escuchamos el discurso del 25 de mayo, dijimos, qué buen discurso, pero... yo me acuerdo que yo tengo por ahí una declaración, dije, el discurso es excelente, pero hemos escuchado otras veces buenos discursos, sí. Veámoslo andar. ¿Te referís al discurso de Asunción? Asunción, sí. Claro, sí, sí. Sí. No vengo a dejar los sueños... Sí, sí, es cierto. Es más, pronuncia la frase, Néstor Kirchner, pronuncia la frase, queremos un país normal. Queremos un país normal. Que... termina con eso. Se termina, escucha, ¿no? Se sí, escuchó sí. miles de veces sí, y sí. quién sabe qué quiere decir normal, ¿no? Pero ese Néstor Kirchner... pocos meses después, tenía un enorme poder, que no le devenía del 22% de los votos, sino del consenso que rápidamente sí. se construyó sí. alrededor de que ese era el rumbo correcto. Todo lo que Macri no logró en función de sus políticas, sigue logrando en función del miedo Así y es. Del cuco de lo que puede venir, digamos, ¿no? Está sí. bien, sí, sí, sí. Está bien. Así que... déjame decirte sí. esto, a ver qué opinás, y después te tiro algunas de diagnóstico del día, pero la verdad dale, dale. Son figuritas repetidas. Vos decís, la responsabilidad de los dirigentes que conducen, la responsabilidad de las bases, en el medio hay cosas también, ¿eh? Obvio. En el medio hay dirigentes de segunda... Obvio. Y esos en general lo tenés que conducir, porque si no se te... ¿Cómo, qué ganas que tengo de meternos en esta charla ya con la elección en el bolsillo? Pero bueno. Pero bueno, primero nos falta tanto para que tengamos una encuesta en serio. Sí. Y así que podemos contener un poquito esa ansiedad. Sí, está bien. La semana que viene por ahí podremos. Pero coincidís que hay en el medio hay dirigentes de distintos estratos que sí. Claro, la positiva, tienen que ser fieles. Y sí, hay intereses sectoriales y hay conflictos de diversos. Y además, ¿sabes qué? Cuando hay tanta carencia no atendida, las distintas urgencias generan también, aún por lo positivo, conflicto de prioridades. Claro. Aún por lo positivo, conflicto de prioridades. Está bien. Es decir, y como todo no se puede hacer al mismo tiempo, esas prioridades son las responsabilidades de quien conduce. Claro. Bueno, estamos con Carlos Heller en la mesa de política económica de cada martes en que vuelvan las ideas. Datos del INDEC de hace un ratito, Carlos. La industria cayó casi 7% en junio, 14 bajas consecutivas. Sí, señor. Durante 14 meses cae la industria. Lo trajiste también, lo tenías preparado. Bueno, sí, señor. No sé qué más se puede decir de eso. Seguro encontrás, no quiero naturalizarlo. Bueno, a ver, también cayó la construcción el 12%, otra vez. Que es una actividad que arrastra otro. Quiero rubro, decir, ¿no?, que estamos hablando ya de datos de junio. Vos fijate que el gobierno, ¿cuánto hace que está diciendo que rebotó, que tocó fondo, que ya que todos los meses... Lo peor ya pasó. Todos los meses lo corre para el siguiente. Pero hoy hay otro dato. ¿Cuál, Carlos? Volvió a aumentar la pobreza infantil y afecta a la mitad de los menores de 14 años, dice Clarín, nota de Ismael Bermúdez. Sí. En los últimos 12 meses, la indigencia infantil subió del 7,8 al 11,3. Qué número. Indigencia. Qué número. Y la pobreza subió del 38,2 al 49,6, de acuerdo a los datos procesados de la encuesta permanente de hogares. La mitad de los pibes y pibas en la Argentina son pobres. Así es. Son pobres. No, pero además la progresión. Sí. La progresión. Sí. En el último año, ¿cuánto aumentó? Bueno, hay otro dato que... La pobreza infantil aumentó 11,4 puntos porcentuales, equivalente a 1.030.000 nuevos chicos pobres, de los cuales 315.000 son nuevos indigentes. De aquí se desprende que uno de cada dos o 5 de cada 10 vive en hogares pobres. En total son 5 millones de chicos pobres, de los cuales casi 1 millón son indigentes. Nota levantada esta tarde del diario Clarín, firmada por Ismael Bermúdez. Bueno, por eso no importan los argumentos, dice la campaña de los... No, de hoy. En 4 años cerraron casi 20.000 empresas en la Argentina, según un informe privado. Sí. Es interesante, yo traje dos gráficos, se los podemos mostrar ahí que lo están filmando. Gráfico... Vamos a explicarlo también. Sí, también. Muestra cómo desde junio del 2015, que había 564.324 empresas registradas, se llegó a junio del 2019, que hay 545.000, pero el grueso cayó el último año. Mirá, de junio del 2018 a junio del 2019, la mitad, bajó de 560 a 545. Y después, este segundo gráfico, que ¿qué es lo que cerró? 5.405 comercios, 5.200 empresas de transporte y almacenamiento, 4.074 industrias y 3.568 establecimientos del agro, tambos, etcétera, etcétera. Todas actividades vinculadas a la economía real. Todas, claro. Es decir, es un dato, ¿no? Es un dato. Claro, después eso se compadece con la cantidad de comercio que uno ve vacíos, carteles, se alquila por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro dato, Carlos, de la tarde. ¿Cómo van a querer hacer campaña con argumento con estos 4 datos que vimos ahora? Cayó la industria, cayó la construcción, subieron los pobres, subió la indigencia, cierran las empresas por todos lados. ¿Qué más puede pasar? Me llega un mensaje que disfruta mucho la charla. Le mando un gran abrazo a Fernando. Te tiro un dato más y una pregunta final sobre esto. El dato que escuché hoy a la tarde es que 4 millones de hombres y mujeres que tienen trabajo formal son pobres. Son pobres. Porque ganan debajo del índice de la pobreza. Ese dato es tremendo, Carlos. Que tienen trabajo registrado. Sí, sí, sí, imagínate los que están en no registrados y además los desocupados. Por eso te digo. Antes que... era tener trabajo o no tener trabajo. Claro. Ahora podés tener trabajo, trabajo y ser pobre. Dice Macri, y como caballito de campaña, yo te diría como artefacto, como herramienta ideológica. Que la avenida Juan B. Justo no se inunda más, dice. Dijo carajo también, pero no importa. Golpeó. ¿Sabés quién hizo la obra esa, no? Me hizo acordar al golpe. Sí, ¿sabés quién hizo la obra esa? ¿Cuál? La del entubamiento de la Juan B. Justo. Y Macri lo debe haber hecho. Calcaterra. Ah. Y Jesua, la italiana que aparece siempre asociada. Mira, agua. No, digo un dato porque recién, mientras esperaba, me puse a buscar. Ah, no parás un segundo. Descansá, Carlos, en algún momento. Descansá. Juro que lo encontré recién. Digo, ¿quién hizo esta obra? Sos como Drupi para el oficialismo. Estás en todos lados, estás todo el día laburando. Escuchá, buscando datos para molestar, además, ¿no? No, para informar. Está bien. El dato o la herramienta ideológica fuerte que tiene Macri y que hoy la volvió a decir, la repite prácticamente literal. Cuando alguien repite tanto literalmente es porque se aprende algo de memoria, sí, y no lo logra razonar por voluntad propia. Que estas son que están las bases para todo lo que va a venir. No importa. Es que si no los nuevos pibes pobres, los 4 millones de personas tienen laburo y son pobres, no importa. Que estas son las bases. Hicimos lo que teníamos que hacer para crecer. Pablo, querido, si no dijera eso no tendría que presentarse, porque entonces ¿con qué argumento? Si ya te dice, no me pidan argumento, no le queda nada. Vos fijate que no puede hacer la campaña del 2015, lo decíamos el otro día. Entonces, no, esta campaña es sin promesa. Pero esto de que están las bases, quiero recordar que cuando asumieron estaba la herencia y la cosa empezaba en el segundo semestre. Luego pasó al tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre. Pasaron cosas, Carlos. Pasaron cosas, ¿cuáles? Que estuvieron ellos. Bueno, el mundo, no sé. ¿Cuál cosa pasó? No me acuerdo. Tildo. Está bien, pero no, es fuerte, ¿no? Pero vos te acordás de la luz al final del túnel. ¿Cuántas veces dijeron ya que tocamos fondo y empezó la recuperación? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, hay que ver qué impresión tiene la ciudadanía. Bueno, nos vamos a sacar la duda pronto. El martes que viene. Nos vamos a sacar la duda pronto. El domingo a la noche nos vamos a sacar la duda. Sí, pero el martes que viene. Empezar a sacar la duda. Para esta misma charla vamos a tener los números de las PASO. Vamos a tener los números de las PASO, que tampoco son números definitivos, que hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Bueno, sí, esa charla, Carlos, gracias, Adiós. Carlos Heller, la mesa de política económica, aquí en Que Vuelvan las Ideas.